¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy quiero hablaros de algunos avances en algunas compras survivalistas barra prepper barra apocalípticas. Bueno, ya será menos. Y quiero hablaros de una peli que me ha gustado muchísimo. Bueno, lo primero de todo. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. Pero me sospecho que al final todo esto del gran apagón podría quedar en nada. Podría quedar en nada. Podría quedar en que China está intentando ponerse al corriente con la producción pendiente que tiene, con lo cual eso lleva a un aumento del consumo de energía, lleva a un aumento del precio del combustible, del carbón, etcétera, que se junta con que China quiere contaminar menos, que se junta con que el transporte cada vez está más caro, que se junta con el gasoducto de Argelia que se cierra, pero que al final se va a quedar en otra subida de precios, pero no tanto en una subida de suministro. No creo que queden tanto. Pero en cualquier caso, amigos, hay que estar preparados. Hay que estar bien preparados. Yo he comprado que en Amazon todavía la gente estaba diciendo no, que ya en Amazon hay escasez de camping. No, pues yo me he comprado un camping gas y botellas de gas para tener, si pasara el jamacuco, pues tuviera que cocinar, pues en casa tener esto. Iba a ir a comprar agua, pero resulta que tengo 3 bidones de agua, que tendré que ir revisando la caducidad e ir consumiéndola para que no almacenar agua en mal estado. Pero tengo 3 bidones de agua que me salvarían unos cuantos días. Y, por cierto, eso sí que es una cosa que preveo que pueda pasar por lo que leo por ahí, que tengamos otra tormenta de nieve como la que tuvimos. Tormenta de nieve para las cuales España no está preparada y que, pues bueno, yo cuando tuvimos Filomena este año, pues yo tuve que ir, como no tenía pala de nieve, fui con el recogedor de barrer y con eso estuve quitando nieve para despejar mi coche y que no lo confundieran con una montaña. Y tampoco quería tener un montón de nieve en mi coche, porque yo no sé si eso le va a terminar haciendo daño. Pero bueno, me he comprado también una pala de nieve. Que me faltarían las cadenas, eso sí. Las cadenas sí que me faltarían, pero lo cierto es que yo, quiero decir, tengo que estar muy desesperado para conducir con cadenas. Pero todo llegará. Y bueno, en cuanto a los juegos del hambre, que no son para tanto, ya estoy en los 83 kilos. Ya he bajado de los 84 kilos. El sábado llegué la anhelada meta de los 83 kilos, pues desde los 103 kilos, imaginad. Y hoy estoy bajando, pues, gramo a gramo. Sí es cierto que no voy perdiendo peso tan rápido como antes, pero llevo un registro en el que estoy anotando lo que estoy pesando y sí, es cierto que voy más lento, pero sigo perdiendo peso. El objetivo, los 80 kilos, que yo creo que es mi peso ideal. Yo mido unos 78, teóricamente ese cálculo maravilloso que te dicen, no, pues si mides unos 78, 78 kilos. Yo creo que con 80 kilos estaré bien. De hecho, ya mi mujer que es enfermera, dice, no, yo ya te veo bien. Es decir, yo pararía ya. Pero bueno, ya que estoy puesto y no me está costando un excesivo trabajo, creo que voy a intentar por lo menos llegar a los 80 kilos. Un amigo me decía, oye, ahora tendrás que hacer más ejercicio. Bueno, es que sigo en déficit calórico. Es que esto de perder peso es una contabilidad. Y yo creo que contablemente sigo en números rojos, por lo tanto, pues sigo perdiendo peso. Luego ya te sale la gente por internet, ¿no? Ya sabéis cómo es esto de internet. No me voy a poner en plan, venga, voy a dedicarle una hora a responder a los trolls, haters, con sus comentarios desde su pedestal de su ego. No. Pero claro, cuando te pones a escribir este tipo de cosas o a poner en Instagram, que tengo una cuenta en Instagram donde hablo de todos estos logros, la gente te dice, ¿dónde vas comiendo uvas? ¿No vas a perder peso comiendo uvas? Pues mira, majo, ya estoy pesando menos de 84 kilos, ya he bajado de los 84 kilos. De hecho, ya a nivel de aspecto ya no soy un gordito. Es decir, no tengo esa panza que tenía de 7 meses. Bueno, 7 meses, sí. Pues a lo mejor por ahí estaba mi panza. 6 meses. Sigo perdiendo peso y estoy comiendo cualquier tipo de fruta. Es más, estoy comiendo, hay días que me como hasta 3 plátanos diarios. que ahí es cuando sale la gente, ¿dónde vas comiendo plátanos? Pues sí, sí, estoy comiendo plátanos, estoy comiendo uvas, estoy comiendo frutas que engordan, entre comillas. Pero siguiendo el consejo de nuestro podcast, amigo Filo Palomo, Miguel Palomo, pues estoy comiendo fruta a discreción cada vez que tengo hambre. Cuando me entra la tontería, pues me tomo frutas y una infusión, se me pasa la tontería, el gordito interior que decía se me queda aliviado con la metadona de la fruta y sigo mi vida. ¿Excesos? Pues sí hago algún exceso, pero son excesos muy controlados. Es decir, no hago excesos como Dwayne Rock, el Dwayne Thompson este, la roca, que se come una pila de cofres y pancakes y no sé qué, no. Yo el viernes por la noche, que también alguno diría, por la noche, qué mal es. Pues sí, el viernes por la noche mi mujer y yo pedimos pizza. Pedimos pizza en una pizzería que se llama Pizza Saludable o algo así, que se supone que es una pizza bastante menos grasienta, con bastante menos queso, y me como mi pizza pequeña. Fíjate quién me lo iba a decir a mí. Y yo me comí una pizza mediana y me quedaba más feliz que un gato después de haberse comido un canario. Me como una pizza pequeña y me como media quesadilla, que también cuando me da mucha hambre pues pido una quesadilla y la compartimos mi mujer y yo. Y con eso me voy, no me voy 100% satisfecho, pero me voy bien. Me voy con la alegría de que digo, bueno, mira, pues me he comido esto. Y otro exceso que hago, dentro de los excesos que hago, pues son los excesos que me puedo permitir. Pues por ejemplo, comprarme un melón y me como medio melón. Me gusta mucho el melón. El melón sí es de las frutas santas, de las frutas permitidas por los talibanes de la dieta. Bueno, pues me como medio melón y me quedo más feliz que un regaliz. También otro exceso que hago es que normalmente o no ceno o hago una cena muy ligera. Es decir, verdura, carne de ave, lo que sea. Pues si me quiero pegar un pequeño homenaje, me compro una bandeja de pollo o de pavo, me lo macero, me lo pongo con sus hierbitas y me lo como a la plancha, sin pan, claro. Y me como, pues a lo mejor me como pues una bandeja de estas de que te venden ya precortado en el supermercado, que te cuesta 3,80, por ahí anda. A lo mejor me he comido, pues no sé. No sé cuánto será en peso, la verdad es que no voy a decirlo porque me voy a equivocar seguro. Pero me pego un pequeño festín que tampoco me deja satisfecho, pero por lo menos he comido carne de ave, no he comido un bocadillo, por ejemplo. Y así pues voy mejorando. Por cierto, no sé si os interesan las recetas, que sé que algunos sí. Sigo probando nuevas recetas de comer, porque a mediodía como comida normal, es decir, a mediodía no como una comida, no, venga, brócoli con no sé qué. No, a mediodía una comida normal. La semana pasada comí lentejas con chorizo. Pues como lentejas con chorizo. Si tengo que comer patatas con no sé qué, pues patatas con no sé qué, o sea, que no es que esté en plan, eso sí, reduzco las porciones. Pero hoy tengo para comer una cosa que hice el otro día, que está espectacular, es morcillo con castañas, y compré medio kilo de morcillo ya troceadito, 250 gramos de castaña, aparte cebolla, ajo y demás, y es un guiso estofado que haces, y lo haces en plan cocción lenta, ¿no? Yo no tengo las crockpot ni todos estos dispositivos que me parecen fascinantes. Yo tengo la Thermomix y lo hice en la Thermomix y lo puse a 98 grados una hora y pico y sale un guiso maravilloso. Si os interesa que os hable de recetas, os hablo de recetas. Y bueno, a lo que íbamos, la película. El lunes, que fue festivo, me fui en sesión matinal con mi santa esposa, mi santa y paciente esposa, y nos fuimos a ver la película de James Bond porque mi amigo El Longo, al que mando un cordial saludo, me dijo, Converso, vete a ver Bond, que es la mejor de Bond, que tiene un montón de cosas. Tranquilos que no voy a hacer spoiler, pero cuando vaya a hacer un mini spoiler, que no es el desenlace final, sino simplemente comentar un par de aspectos de la película que me han parecido muy, muy interesantes, os avisaré del spoiler low cost. Que ese spoiler no será contaros el final, será contar cosas que pasan al final pero que no son el desenlace final. Porque esta película, por cierto, es muy spoileable y tranquilos que no voy a haceros destripe. No voy a contaros el final. El final, no, pero sí voy a contar algunas cosas que pasan antes del final. Yo no soy fan de 007, yo no soy como James Wallenstein, que tiene tatuado 007 y la corona de la Casa Real Británica. A mí los 007 me han parecido películas de más o menos acción, donde me interesaban tan poco que es que si me preguntarais por cualquier película de 007, no sabría el guión. En cambio, si me preguntáis, pues, por ejemplo, por Misión Imposible, sí, Misión Imposible sí, porque la idea también la pillo. Esta película está muy bien. Esta película es, de todas las que he visto de Bond, desde mi punto de vista, es la mejor. La mejor. La mejor a nivel de personajes, de historia, de sorpresas, de escenas de acción, de drama, el drama del héroe. Es la mejor. Una película que dura 2 horas y media. 2 horas y media. Pero cuidado, cuidado, ¿eh? Daniel Craig, que hace de Bond ya maduro, Bond retirado, que por supuesto tiene que volver porque, en fin, si no, no habría película. Es decir, no es una película de Daniel Craig alias 007 pescando en la costa de Florida, no. Es el tío está retirado, pero no puede huir de su pasado y por supuesto el MI6 no quiere prescindir de su mejor agente. Aunque haya un nuevo 007, claro, es que hay un nuevo 007, que por cierto es una chica, y aquí hago un paréntesis, y me vais a tirar piedras a la cabeza las feministas de la tercera ola. A mí me gustan los personajes femeninos, ¿eh? No es que me desagraden, me gustan. Me gusta Wonder Woman, me parece un personaje muy chulo, y me gusta la Viuda Negra, que tiene su lugar, y me gustan muchas películas donde hay protagonistas femeninos que hacen papeles colosales con actrices muy buenas. Lo que no me gusta, y esto es un paréntesis que lo cierro rápido, tranquilos, es que nos estén metiendo ahora en el altar de la igualdad y de la equidad y de no sé qué, vamos a feminizar todos los personajes de ficción. Quizá alguno funcione, como la Capitana Marvel, que no me convenció, pero bueno, está pasable. Pero tío, no sé cuántos de vosotros fuisteis a ver Cazafantasmas en su versión femenina. Pues yo no fui ni tengo intención de verlo. ¿Cuántos de vosotros iríais a ver un 007 mujer? Que a lo mejor está bien, pero es que, tío, son personajes que están tan consolidados, que tienen un bagaje tan grande detrás, que cambiarle el sexo implica reinventarlo. No estoy diciendo que las mujeres sean peores, tranquilos, talibanes del modernismo, guardad vuestras piedras. Lo que estoy diciendo es que supone reinventar el personaje. Bueno, cierro paréntesis. Daniel Craig lo hace muy bien, está en forma, es el tipo duro inexpresivo, un poco Schwarzenegger, pero está muy bien en el perfil que hace. El drama del espía. Y esta película ahonda en el drama del espía. Es decir, un espía es como un superhéroe. Básicamente es un desgraciado. Es un desgraciado que no tiene derecho a enamorarse, ni a envejecer en condiciones normales, ni a tener hijos, ni a ser feliz. Es un desgraciado. Y 007 es un desgraciado en esta película. En otras películas juegan más el papel de seductor que va de flor en flor. Aquí no. Aquí es un hombre que ya está retirado, quisiera sentar cabeza, pero la paz no le persigue y no le da tregua y sus enemigos tampoco le dan tregua. Por cierto, Ana de Armas, esa actriz desde Blade Runner, la nueva de Blade Runner, Ana de Armas me ganó. La vi también en la película ¿cómo se llama? La Red Avispa, una película de Netflix que habla de espionaje cubano. La película está bastante bien y ahí también hace un buen papel. Me parece una mujer que a nivel de belleza física es una belleza espectacular, pero donde luce de verdad esta mujer fue en Blade Runner, que yo creo que es el papel hasta ahora más alto que ha hecho. En esta película aparece como una espía secundaria que aparece por ahí. Y hace muy buen papel, aunque hace un poco de pava, de mujer pava, pero luego resulta que es más máquina de lo que parece. Así que me quito mi sombrero imaginario, Ana de Armas, magnífica, bellísima y además muy, muy, muy buena actriz. Escenas de acción. Últimamente tengo un auténtico problema con las escenas de acción. Sobre todo gracias a Michael Bay y su teoría de que si el salami está rico, ponle tres veces más al bocadillo. No. Si el salami está rico y al bocadillo le pones tres veces más, al final no, el bocadillo no le gusta a nadie. Y si la acción está rica y sabrosa y te hace babear, pero el 90% de la película son escenas de acción sin pies ni cabeza, eso no le gusta a nadie. En cambio, en esta película, la de 007, El pasado nunca muere, no sé cómo se llama, es la última, 2021, las escenas de acción son fantásticas. Los primeros 22 minutos de la película son colosales. Escenas de acción con exteriores bellísimos del típico pueblo de Italia que está en lo alto de una colina, como cualquier pueblo español, pero bellísimo, fantástico. Coches, violencia, tiroteos, el coche maravilloso de J-Pong, vuelve a Aston Martin, maravillosos los Aston Martin. Una primera escena, un primer acto de 22 minutos con escenas de acción y drama morrocotudo, espectacular. No le sobra ni un gramo de grasa. Es 22 minutos que dices tú, vaya comienzo. Así es como te ganas el respeto de los espectadores. Con una mezcla de historia interesante, escenas de acción coherentes y bien traídas, que al final la película son 2 horas y media y se te hace corta porque es dinámica. Por ejemplo, una película de 2 horas y media con el mismo escenario se llama obra de teatro. Y a mí me gusta el teatro, pero yo prefiero ver el teatro en un teatro, no en una sala de cine. Si tú me vas a pegar 2 horas y media, cámbiame los escenarios. Ponme viajes. Ponme el MI6 en Londres, los sótanos del MI6, ahora un pueblo de Italia. Ahora nos vamos al norte de Noruega con escenas de hielo y no sé qué. O sea, tío, dinamismo. Dinamismo. Fallos de esta película. Voy a decir cosas que no me gustan tanto. Bueno, Rami Malek es el malo. Esto no es ningún spoiler. Pero yo creo que hay un problema de guión que no lo han solucionado, no lo han visto o les ha dado igual. Porque si Rami Malek se supone que tiene la edad que tiene, a nadie le convence, porque tú estás viendo a un tío que, aunque esté medio desfigurado por la viruela, estás viendo a un tío de 30 años. Escasos. Entonces tú, claro, quieres hilarlo con otras escenas de la película en las que han pasado 15 o 20 años, dices tú, pues este tío o no envejece o es que han dicho no, se han emperrado en que quieren que el malo sea Rami Malek, el de Mr. Robot, ya sabéis, y no hay tutilla y no les ha dado. Joder. Eso, a ver, no es que sea un problema, pero me fastidia, ¿no? Con el cariño que han puesto en esta película. Sorpresas. Y ahora vienen los mini... A ver, no son spoilers porque no os voy a contar el final, ¿no? Bueno, antes de las sorpresas. ¿Qué es lo que hace grande una película antes de las sorpresas? Pues, por ejemplo, en Vengadores, en Game, hay un malo malísimo, un malo que dices tú, este malo es invencible, y una amenaza super chunga. Es decir, el malo es Thanos y la amenaza es el guantelete del infinito, que es que con un clip te cargas a media humanidad y la has liado muy gorda. En esta película, en la de 007, hay un malo muy malo y una amenaza que es un arma, no voy a decir nada más, un arma muy, muy gorda. Muy creíble y muy bien pensada y muy ingeniosa. Si queréis saberlo, tendréis que ver la película. Pero esta premisa, malo, invencible, aparentemente invencible, y un arma imparable, que además esconde un secreto porque el origen del arma, bueno, pues esto... Digamos que es el sofrito sobre el cual se construye la película. Un buen sofrito te construye un buen plato. Pues una buena premisa en cuanto a la némesis te construye una película donde el héroe va a tener que hacer algo más que sacar bíceps y pegar puñetazos. Va a tener que tirar de ingenio. Y ahora sí, voy a contar dos cosas que no son spoiler, pero que si alguno es súper tiquismiquis se va a molestar. Esta película cierra la historia de Spectra. Es decir, en esta película Spectra concluye. De forma un poco rápida. Pero es que el malo no es de Spectra, el malo es otra cosa. Y una cosa más. Podemos ver algo del interior de Spectra. Esto es muy interesante. Y luego hay dos grandes sorpresas en esta película. Y tenéis que quedaros a los créditos finales donde sale una frase, que no voy a deciros cuál es, pero tenéis que quedaros al final de la película. Y ya está, no digo más. Tranquilos, ¿eh? No he dicho nada malo, ¿verdad? Está bien. ¿Recomendable? Totalmente. Y por cierto, este viernes, estoy con el cine, estoy on fire. Después del confinamiento me quedé con ganas de cine, así que me he buscado un compinche y entre mi mujer y el compinche, cuando mi mujer no puede me voy con mi compinche y va. Eternals. Un tráiler muy chulo. Una historia nueva, una línea nueva de Marvel, no de los cómics, pero sí de las películas, que promete. ¿Qué promete? Sale el indio de Silicon Valley que se ha puesto cachas. Si lo seguís en Instagram, que no sé cómo se llama el actor. Bueno, el indio de Silicon Valley, esa gran serie de geeks en Silicon Valley montando una startup. Pues el indio que era un típico tío normalito tirando a blandito, pues ha puesto ahí tochillo. ¿Cómo funcionan los esteroides y el gimnasio y la dieta? Son la trinidad del cachas. Por cierto, es muy interesante el podcast Tiscra del amigo Jordi. Habla de los esteroides. ¡Buah! Muy interesante. Cierro paréntesis. Eternals, una peli digna de ver. Y dentro de ciencia ficción, Apple TV Plus tiene una serie que ha empezado, que ya tiene 4 episodios, que es la serie Fundación, basada en la mítica y grandiosa saga de Fundación de Isaac Asimov. Una serie que he visto solo el primer episodio, es apoteósica, no han escatimado ni un solo céntimo en efectos especiales ni en nada. La historia es interesante, se toman algunas libertades, pero la serie está muy bien. Un pelín lenta porque tienen que explicar muchas cosas, pero jolín. Está muy bien, ¿eh? Es un espectáculo visual y luego una historia interesante. Así que, joder, lo de Apple TV, yo tengo lo de Apple TV porque me compré el MacBook Air, que me dieron Apple TV con él, y luego tengo el iPad, con lo cual tengo un año de Apple TV Plus, pero es que hay algunas cosillas, hay algunas series muy interesantes. For All Mankind, para toda la humanidad, que es una serie maravillosa de la carrera espacial, ya os he hablado, pero un what if, un qué hubiera pasado si, sí. Y esta de Fundación está muy bien. Y luego hay otra serie que se llama Invasión, que es de una invasión extraterrestre, que también promete. Lo que pasa es que no tengo ganas de ver desgracias, así que prefiero el chute de escapismo de Fundación, que ya os iré contando. Si os interesa, decidme en @conversos72 en Twitter o en mi correo vidasenred@gmail.com y os hablo de estas series que me parecen que están muy, muy interesantes. Pues nada, amigos, un saludo a todos y hasta pronto. Adiós.